Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 997ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este agradable, bello, atractivo y triste programa! Sí, señoras y señores, debemos anunciar que el señor Lagarto está absolutamente sordo. Sí, decir, estoy mal. No escucha una mierda. Sí, escucho. Aquí está, algo escucha, ¿no? Escucho de un solo lado. Escucha como distorsionado. Y del otro lado está tapado. Se ve que tengo un tapón de cera. Sí, se ha metido cosas de pequeño en las orejas. La muda es doctora. Ahora yo ya no entiendo más nada en este programa. Me dio una gotita. Sí, es muy fácil. ¿Cuántos dedos tengo, Lagarto? 5. Ah, sí, está sordo, güey. Bueno, no importa. Me encanta esa idea. Señoras y señores, con bueno, el Lagarto les aviso que no prestaré mucha atención y no diré cosas que se dicen comúnmente. Comúnmente, está comúnmente bien, perfectamente. Es la base de la comunicación en los medios de comunicación. Sí, sí, cabrón. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al resto de la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí, bellísima, como siempre! No, presenté al capitán Vinilo. Presenté al capitán Vinilo, cabrón. Gracias, capitán. Capitán Vinilo, claro que sí. Sí que sí. Señoras y señores, con ustedes ahora. Señoras y señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sí que sí, jódete, es tu vida. No, Diego, anda anticipándose. Claro, Mico. Hola, Mico. Está bien. Señores, hay frecuencias del Mico que usted sí escucha. Mula, es pajota, no funciona. Yo creo que no, pero bueno, fracasaremos nuevamente, no importa. Ahora presentamos al técnico a cargo de este viaje. Claro que él no sabe medicina. Vamos a aclararlo, él no sabe medicina. Pero simplifica todo, él dice, el cerebro es como un CPU. Sí. Entonces la parte de tu oreja, de tu oído, es como la parte del audio, de en síntesis... No hace falta que me grites, amigo. Tiene como un virus y hay que resetearlo al Lagarto. Lo cual es bastante complicado, Mico, tú comprendes. No todo es técnico. Escucho como un... de un lado y del otro los escucho ustedes. ¿Existe la posibilidad de que se haya introducido la abeja maya en su oreja? Póngale. Y esté generando una especie de panal. Como en Matrix. Pero, sí en Matrix, la línea telefónica. Un bicho extraño. Ah, un bicho extraño. ¿Tenemos ese aparato que había en Matrix para sacar los bichos extraños? Ah, no me pongan eso. Que me quede, Que me quede el bicho. Señoras y señores, con ustedes al Mico. ¡Ah, grande Mico! Que es una especie de bicho extraño. Sí. No, ya, o sea, el programa de hoy va a ser inolvidable. Puro rock and roll en la metáfora de surfear olas de 6 metros cuando llega el huracán, disfrutando de la velocidad y la espuma de la salvaje naturaleza sin saber dónde iremos a caer, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hispanoparlantes galácticos. Hola, necesito un médico. Desde Colombia ha llegado justamente el Urban Tech, desde su capital, desde Bogotá. ¿Eres médico, Urban Tech? Parece... No, es filósofo. Por lo tanto, los filósofos no sirven para este tipo de cosas. ¿Quieres que cuente mi historia clínica? ¿Se sabe su historia clínica de memoria, güey? No. Yo creo que esa es muy extensa. Ahí está, dice, bueno, dice el Urban Tech, o sea, aquí está el señor Lagarto Sordo y yo que estoy menso, pero no importa. No había vuelto a escribir porque estaba muy atareado con el trabajo, reacción, sí, de los exámenes, teléfonos funcionan como el culo. Interpretación y argumentaciones jurídicas, una monografía de preparado de la tesis de doctorado, además de una conferencia sobre filosofía para niños y la organización de... La filosofía para niños es como esos libros que venden, por ejemplo, Antonin Artaud para niños, y te cuentan la historia de Antonin Artaud. Son muy chafas, ¿no? Sí, sí. Nietzsche para niños. Bueno, esto es Nietzsche, aparece dibujado y te cuentan en 5 o 6 páginas todo lo que debes saber de Nietzsche, o por lo menos lo que debes recordar. Luego lo demás vale madres. En este síntesis... No hay que recordar nada. Mientras el Urban Tech sigue diciendo todas las cosas que lo tuvieron ocupado, dice, bueno, voy a hacer un pequeño salteo de lo que ha ocurrido en el programa y quisiera, en parte, corregir. Urban Tech no lo dice de esa manera, pero de esa manera lo sentimos. Pero está muy bien, cuando uno se equivoca, hay que ser corregido. Muy bien, Urban Tech. Dice, los extraterrestres usualmente abducen para poder inducir cosas en la mente de los abducidos. Supongo que este principio se mantiene incluso en si los abductores son los gatos. Hay que ver cómo se confunden ahí arriba. ¿Será que les falta oxígeno? Bueno, en parte... Yo tuve problemas en los abductores. No, esos son unos músculos. Sí. Los músculos... No tienen que ver con esto. Ah, ¿no? De luego, abducir. Seguramente dijimos inducir en lugar de abducir. Ah, y por lo tanto, muchas gracias, Urbantec. Número dos. Yo tuve tres tortugas de tierra. Aquí las llamamos morrocoyes. Dice, a una de ellas la pisó mi mamá con el carro y lo único que sufrió fue su caparazón. Se rayó por debajo y sangró un poco, pero todo bien. Pero la otra murió. Sí, vivió, la de la madre, sí. Pero otra murió cuando no pudo recoger una de sus patas, la tenía hinchada dentro de su caparazón, y la mordió una serpiente venenosa. Pinche serpiente venenosa también, que va a morder la pata. No sé, él vive en la selva. Ah, claro. Dice, y las dos sobrevivientes tuve que regalarlas cuando nos mudamos a nuestro apartamento en Bogotá. Ajá. Número 3. Este fin de semana le contaré a mis padres que soy gay, así que necesito toda la buena energía del niño elefante. Hola, papá, soy gay. Sí, simplemente. Ah, ya lo sabía. Sus padres dirán, mira, cuando te anotaste en filosofía, cuando comenzaste, cuando trajiste aquí ese amigo que tú decías, ya lo sabíamos, güey. Pero bueno, está bien, ¿no? El niño elefante estará contigo. Es como un momento y el niño elefante estará contigo, Urbatí, que salga todo bien. ¿Cómo harás? Debería ser algo preparado, ¿no? Algo preparado. Sí. Pero el Urban Tech no es una loca, ¿eh? No. Porque si fuera una loca estaría como más fácil. Entras con una especie de equipo gimnástico rosa, un pompón en el ojete, unas plumas y dices, soy, este es mi verdadero yo. Él es un señor, pero bueno, yo creo que tus padres te comprenderán, Urban Tech. Y si no, nosotros te comprendemos. Si no te comprenden, sí, nosotros te adoptamos. Que hablen con nosotros y te adoptamos, Urban. Dice, yo estudié Derecho y Filosofía y he enseñado en Psicología y Ciencias Políticas. Entre ellas, la gente más fea definitivamente es la de Filosofía. Y por último, dice Urban Tech, saludos a todos, especialmente a los nuevos miembros colombianos de la comunidad desintegrada. Un abrazo desde Bogotá, Colombia, Urban Tech. Luego nos cuentas qué pasó. Cabrón, Sí, qué pasó con las tortugas que regalaste, qué pasó con tus declaraciones y qué pasó con todo esto. ¿El fin de semana es el que pasó o es el no, que viene? Yo creo que es el que viene. Ah. Si no, ya como que entonces no sea... falta un montón. O si no, porque este mensaje ha llegado recién, así que o lo dijo, no se atrevió o algo así. Póngale, sí. Bueno, o no lo pelaron. ¿Se imagina qué situación? Usted viene así, no, y yo le diré, mamá, papá, soy gay. Ah, sí, déjame mirar la telenovela, no mames. Puede pasar. Gabriego de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gabriego. ¿Qué onda, brothers? Estaba viendo unos rollos y me encontré con un anuncio de televisión que están sacando en Europa para hacer a la gente un poco más sensible a la guerra. En el mensaje bombardean a los pitufos. En serio, así como lo escuchan, dice. Les dan en su Mauser a Pitufina. Las bombardean sus casitas de honguito y se queda bebé pitufo llorando porque le dieron en la madre a toda su comunidad. ¿Cómo la ven? En teoría, como ya la gente... ¿Para qué es eso? Porque a la gente ya le vale gorro ver escena de guerra, necesitan algo que les llame más la atención. Esto genera más confusión en la gente. Sí. Porque luego George W. Bush dirá, y ahora vamos a liberar a otro país que tiene petróleo, esto es una cuestión lateral, y liberaremos con bombardeos intensivos en todas partes. Y tú dirás, otros pitufos que serán bombardeados. Dice, ¿estos también son azules? No, güey, son seres humanos. Ese niño que estás viendo ayer es un niño iraquí que está llorando porque desbastaron todos. ¿No es un pitufo? Bueno, yo no sé. Me voy a ver el partido de fútbol o algo así. Sí. Ahí están los pitufos siendo bombardeados en estos momentos por Gargamel, póngale. Muy bien, Gabo de Atlanta, ¿qué opinión podemos tener de esto? No, vale. El mono dice, no mamen. Como si no hubiera suficiente con el caso de las tortugas, ahora me dicen que aquí en Hermosillo o cerca de aquí hay jirafas encerradas en un rancho. Diana nos dijo, sí, esto, sí, nosotros sí le creemos. Y es verdad. Sí. Dice, no mamen, hijos de puta, o sea, yo no me puedo comprar una pinche cámara digital y en este pinche infierno que se llama Hermosillo y existen güeyes que tienen jirafas en su rancho. Dice, eso no es un rancho, dice, se deben tener vacas, gallinas, animales parecidos, pero una jirafa, si yo quiero tener mi jirafa, pues sí, la sí, tengo, cabrón. Y si no te puedes comprar una cámara digital, pues no mames, yo todo el dinero que tú inviertes en esas mamás tecnológicas, yo me las invertí en estos animalitos muy coquetos y muy exóticos que he traído desde el África, y ahora montaré mi jirafa y me iré por ahí. Sí que sí, cada uno monta lo que puede y lo que quiere. El Cuervo es de Bucaramanga, Colombia. Dice, ¿qué tal, desintegrados? No sean cabrones, estamos saliendo del tema de las tortugas y ustedes se meten con el de qué está hecha la gelatina a chingar a otra parte. Hay muchos programas donde se puede discutir eso. Fíjate que yo creo que no. Ah, ¿sí? Yo creo que no. Hay pocos programas donde den tanto espacio, por ejemplo, al tema vital y de las tortugas o de qué está hecha la gelatina. Porque enseguida dicen, ah, esto es una mamada, no interesa a nadie. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que interesa a la gente. Nos metimos en la cama de Jennifer Aniston y vimos cómo la pasa. No entiendo. Está chingón eso, cabrón. Sí, está. ¿Qué programa es? Dice, pero de todos modos la gelatina está hecha de cuerpos de cueros podridos de las vacas. Me despido y un saludo para podridos? Mi amigo Opio, que está de cumpleaños. Porque no sabemos. Quizás ¿cómo? Es el cuero así, bello y hermoso. Sí, es que suena más impactante, porque yo le digo, la gelatina está hecha de cuero de animales. Y usted qué chingón, va y le da a comerse una gelatina. Ahora yo le digo, está hecha de cueros podridos con gusanos bien apestosos, llenos de asquerosidades. De eso está hecha la gelatina. ¿Y usted qué hace? A ver, una gelatina, por favor. Por favor, andamos muy mal de los gustos. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Casi preparando el clima para Huawei. Ajá. Tengo aquí una historia. Ajá, que entendió, ¿no? Que le está. Huawei, perfecto. En Huawei tenemos una historia del terror. Y nos vamos a ir a Aguascalientes, México. Esto sucedió la madrugada del 2 de noviembre en las afueras, casi para llegar a la ciudad de Aguascalientes. Un tipo estaba parado a la orilla de la carretera en el medio de una oscura y tenebrosa noche pidiendo un aventón, y por otro lado, un carro que se acerca. Pasaba el tiempo y nadie se detenía. La tormenta era tan fuerte que apenas si se alcanzaban a ver unos 2 metros de distancia. De pronto, este hombre vio como un extraño carro se acercaba lentamente y al final se detiene frente a él. El tipo, sin dudarlo y por lo precaria de su situación, temblando de frío, se sube al carro y cierra la puerta. Y al hacerlo, voltea y se da cuenta con asombro que nadie va manejando el carro. De pronto, el carro arranca suave y pausadamente. El tipo ve hacia la carretera y ve con horror desorbitante que delante está una curva. Asustado, comienza a rezar e implorar por la salvación al advertir su trágico destino. El hombre no ha terminado de salir de su espanto cuando justo antes de llegar a la curva entra una mano tenebrosa por la ventana del chofer y mueve el volante lentamente pero con firmeza. Paralizado por el terror y sin aliento, se aferra con todas sus fuerzas al asiento. Inmóvil e impotente, ve cómo sucedía lo mismo en cada curva del tenebroso y horrible camino. La tormenta seguía y seguía cayendo. El tipo, sacando fuerzas hasta de donde ya no le quedaban, se baja del carro horrorizado y se va corriendo, todo empapado. Se dirige a una cantina que se percibía a lo lejos, entra en ella y pide 2 tequilas. Temblando aún, empieza a narrar esta historia a todos los presentes, que lo miraban con asombro. Se hizo un silencio y entraron 2 forasteros. Y uno le dice al otro, ¡Mira, grandioso! ¡Ahí está el hijo, la chingada que se subió al carro cuando lo veníamos empujando! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Soy Román de Cancún, Quintana Roo. Hola, Román. En estos momentos no sabemos dónde estará Román, ¿no? Si volviendo a Cancún o yéndose a Cancún o ni escuchando esto. Soy aquel participante al que el ganso salvaje le mandó a chingar su madre, pero no, bueno, lo hizo sin propósito alguno. Díganle que no esté chingando así nada más. Por otro lado, mándenle un vigoroso chinga a su madre a Leonardo, que también los escucha aquí en Cancún. ¿Por qué? Dice porque se la pasa haciendo de preguntas pendejas cada vez que uno tiene algo que hacer. Conclusión número uno, ya no chinguen con las tortugas. Conclusión número dos, las mujeres más hermosas salen con los hombres más chingones. Dice, pero hablando de las pinches tortugas, también tengo una anécdota con ellas. Bueno, cuando estaba pequeño... ¿Pero cómo es? Dice que no hablemos más de las tortugas. Porque la gente egoísta. La gente no quiere oír hablar a otro de las tortugas. Ah, pero le gusta escuchar. Pero le gusta escucharse hablar de las tortugas. A mí también me gustaba escucharme. Hemos descubierto... ya no se escucha. Dice, bueno, cuando estaba pequeño, un amigo tuvo una, pero no me acuerdo por qué chingado se murió. El caso es que quería saber qué había pasado con la tortuguita. Entonces nos preparamos para una autopsia. Ya preparados con un pinche cúter, quisimos abrirla por el frente, pero no mamen, qué duras son, dice. Entonces fuimos con el cuchillo, pero la pobre tortuga ya apestaba madres. Se estaba pudriendo y cuando por fin la pudimos abrir, nos pringamos de pinche sangre y dijimos, al carajo, esto apesta de la mierda. Entonces mejor la enterramos. Esta madre ya está muy larga igual y casi que ni la leen, dice. Bueno, a todos de manera, saludos, dice Román. ¿Y cómo era la tortuga? La tortuga, y no, porque olía madres, entonces ni llegaron. Pero carajo. Imagínate un médico forense que reacciona de la misma manera que Román y su amigo, que abren, a ver, ¿de qué murió este? ¡Ah, esto apesta, güey, entiérralo ya! Habría más de un narco y hombre de poder que podría matar a sus víctimas tranquilamente sin enterarse absolutamente nadie de nada. Vishnu de Juliaca, Perú, dice, bueno, una vez que están chingando la vida con mis comentarios, chinga su madre a la Radio Extremo, que no pasa el programa desde el día lunes, así que, de antemano, gracias por hacerlo público y... A mí me pasaba lo mismo y nunca me gustaban esos regalos. Perfecto. Ana Carrera dice, ay, las tortugas no es como un bichito, lagarto, la verdad... ¿Cómo que no es como un bichito? Delicioso. En Tabasco es usual comerla y cierto es que dicen que se come clandestinamente, pero deben probarla, es deliciosa. Aunque es difícil esto de conseguirla, es más fácil conseguir porro o un gay, dice por aquí, que antes que una tortuga. Primera vez que los escucho, me ha gustado, bla, bla, bla, y un montón de mamadas. Hasta puse un banner en mi blog. ¡Ah, muy bien! Bueno, entre otras cosas, parece que hay como una forma de pedir las tortugas en un restaurante, pero es forma clandestina. Ay, ¿cómo es? Entonces los camareros, tú le dices, por ejemplo, caparazones, y él ya sabe que te tiene que traer. Es tortuga. Muy cabrón. Evidente, ¿no? Sí. Bueno, pero algunos inclusive son más herméticas, justamente las contraseñas de las tortugas. Quiero, por ejemplo, una ensalada bien chida de lechuga. De lechuga chida. Y llega la eso sí es. Debajo de la lechuga, tú revisas así y está la tortuga. Y está la tortuga. Smoke del DF mexicano dice, pensaba en lo que dijo Yafid, o como se diga, tengo un primo con una tortuga. No lo escuché. Y vaya uno a saber, esto no lo dijo hoy. Vaya uno a saber de cuándo viene esto. Tengo un primo con una tortuga algo grande, le falta una pata delantera y una pata trasera. Eso no es una tortuga. No, o no es una tortuga, o esperemos que le falte, por ejemplo, la pata delantera izquierda y la pata trasera derecha. Póngale como para ir haciendo. Porque si no hará círculos permanentemente esta pobre de animalito. Dice, y yo digo que si vuelan, no lo habría logrado sin volar. Madrena al mico y arriba la boca, el vocacional 11. No entendimos demasiado Small. Pero comprendemos que hay gente que llega aquí. ¿Usted tampoco entendió? Colocada. No, esta vez no entendí. Usted no escuchó, yo no entendí. Saquín de México dice, yo apoyo al tío pedote. Sí, al pendejo que no le gusta, que se vaya y que no oiga el programa. Dice Saquín luego en un apoyo de hace mucho tiempo para el tío pedote, como lo madrearon por aquí. Por aquí llega Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Rockstar! Dice, hace unos minutos estaba pensando que siempre usamos este medio para reírnos, decir y escuchar mamadas. Pero esta vez quiero decir algo con la mayor seriedad posible. Todos nos hemos dado cuenta de la tragedia que sucedió en México a causa del huracán Stan. Dice, lo que hoy quiero decirles a todos los radioescuchas mexicanos es que seamos solidarios. Lo menos que podemos hacer es ir a llevar algo de ayuda a los centros de acopio que supongo ahí en todos los estados de la República. Tomemos en cuenta que hoy sucedió en el sur del país y quizás mañana sea en nuestra ciudad. No, güey, esas cosas suceden en el sur. Sí, imagínate un huracán en Guadalajara, no mames. No, sería un tifón, sería otra cosa. Bueno, Por otro lado, está bien lo que dice el Rockstar, en estos momentos México está sufriendo el después de un huracán y bueno, las cosas no están nada bien. Así que, bueno, ser solidarios, dice el Rockstar, pensemos, eso es una noble causa. Ahí se ven, camaradas, gracias por su tiempo, se despide el Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Qué grandísima cagada, mis panas! Dice, ¿hasta cuándo van a hablar de las tortugas? ¡Mierda, Ken! Un besito para la muda, la gente en el mundo, lo único que habla es de las tortugas, ¡mierda! No sigan con estas mamadas de Killer desde Nosotros Venezuela. Tampoco sabíamos que la gente hablaba tanto de las tortugas. No, lo aprendimos aquí, ¿eh? Sí, sí. Nos sorprendimos. No sé. Se ve que es un tema recurrente. Sí, sí. Hola, amigos intergalácticos, tripulantes de la María Tijuana, les escribe su amigo El Pelón, desde Hermosillo, Sonora, México. Les comento que para que se dejen de mamadas, que sí es mejor un arquitecto, un ingeniero. No, ese tema sí nos casó. Sí, arquitectos, sí, sí, sí. Ingenieros. Que se dejen de mamadas, es lo más importante. Se dejen de mamadas, por favor. Bueno, os escucho desde Santander, España. ¡Ja, oh, Santander! Pero dice, qué suerte, nos escucha desde Santander y yo no escucho ni a 3 centímetros. Pero mira, Santander es que como que la parabólica. Sí, sí. Dice, un sitio costero, bastante cutre. Se nota que no me gusta, dice, pues, a ver, saludos para Nico. Hablando de vosotros en el directorio www.podcast-es.com, parece que tenéis buena captación. Pero alguien comenta que no es bueno que uséis el formato WMA. A ver si os pasáis a MP3. Ah, ya lo hicieron. Sí. O a ojete. Hay un formato que es ojete, la gata. Ojete. Nico, eso es chingón. En el formato GT nosotros estamos justamente saliendo en el formato GT, que son formatos más extendidos, dice. Ah, el formato GT prácticamente lo tiene todo el mundo. Un saludo para toda la gente de Santander. El único que no lee los WMA es el iPod, joder, por fresa. Claro, el que viene a ser de Macintosh, ¿no? La iPod. Claro, me compré la iPod. Me compré la iPod. Bueno, escúchenos a través de la licuadora. Y a la vez sí, porque sacó un programa para... ¿No, Mico? Sí, esa es la información. Hay un programa de Apple que sirve para transformar los archivos WMA a OGP. La gente, no puedo creer la gente lo interesada que está. Están escuchando el programa así nomás y cuando dijimos, es un programa que convierte de Apple Macintosh, levantaron el volumen y dijeron, ¿están diciendo la mera neta, cabrón? No, es mentira, pero no importa. Carlos Carrillo desde la Villa de Atlan, en Oaxaca, México. Alguien dice aquí, hola, soy Dracov de Hermosillo. Bueno, son mensajes muy extensos que han llegado en algún momento a entrar. Lorena de Tarija, Bolivia, ha enviado un mensaje muy corto y por eso tampoco entra. Ah, sí. La Batanjera de Carolina del Sur, dice. ¡Ah, hola, Batanjera! Pirata, ¿por qué siempre que querés decir Carolina del Sur, decís California del Sur? Ah, porque cuando quiero decir California del Sur, digo Carolina del Sur. Sí. Es un problema que tengo de pequeño, Batanjera. Dice, más triste, mi rey, pero bueno, hace unos minutos estaba pensando en las mamilas que son todos estos, ches, gringos de miércoles. Ayer salí de trabajar y fui a ver un partido de fútbol. El equipo de mi nuevo galán estaba jugando, entonces yo, como buena fumadura, prendí mi cigarrillito, dice, y una pinche vieja que estaba detrás de mí, de mamila, diciendo, ay, ¿cómo puede ser esto? Esto debería ser smedad, este lugar no es anda, en perfecto gringo, ¿no? Smoke free. Dice, yo la miré y le dije, aquí no hay ningún señalamiento que prohíba fumar. Y seguí fumando. Muy bien, Matajera, muy bien. Sí. Muy bien. Te felicitamos desde aquí. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y compadres, con ustedes, el número uno, el hombre que más sabe de deportes en todo el planeta, él es el Marte Colote de Boer. Ha llegado con su traje a rayas. Y un fino atuendo. ¿Cómo le valió Omar? ¿Está usted bien? Queda bien el traje rayas con la camisa naranja. No, en realidad no. No queda bien, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? A lo mejor está marcando tendencias, uno nunca sabe. Cuando usted es un viejo bastante estiloso. Sí, un ícono, un metrosexual. Sí. Un ícono de la moda. Está muy bien. Eliomar, nos trae importantes informaciones del mundo del deporte, como cada día, ¿no? Algunas... Permítame, sí, no sé qué mamada dijo, ya sé que tiene... No, porque está enfermo. Últimamente viene viene de enfermedad en enfermedad, luego que se le rajó el cuello. ¿Y ahora qué le pasa? No se parece que la fiebre, la gripe aviar. Estoy cansado de esperar. Igual no tengo dónde ir. Escúcheme una cosa. El pelón de Hermosillo nos informa que los Coyotes de Hermosillo, equipo que hemos gerenciado, apoyado en esta temporada. Y próximamente seremos dirigentes y técnicos de ese club. Efectivamente, dice que ya ingresaron a la liguilla, por lo tanto, la próxima mañana se esconde. ¡A ustedes! Sí. ¡A ustedes que no creían! ¡A ustedes que se reían de nosotros! Siempre apostamos por el proyecto de un club serio, por un México distinto y un Hermosillo que sea el jardín de la República, donde los niños florezcan y defiendan esos colores con tanto ahínco. ¿Para qué traer jugadores de afuera si Hermosillo es única? Jugando con 40 grados, llegaremos a la primera división igual. Muy bien, Eliomar. Eliomar está exultante porque todo lo que toca últimamente es oro. Dijo que Trinidad y Tobago se iba a clasificar para el Mundial y ya está casi ahí. ¡Ustedes que no creían! Eliomar, vayamos a la información. Es la forma de empezar todos los discursos. ¿Vieron ustedes que no creían? Está bien, no es un resentimiento. Escúcheme, tengo mensajes por aquí. El único día que no funcionó fue el día que fui a un hogar de cieguitos a inaugurarlo. ¡Qué lindo! Y le dije, ¿vieron ustedes que no creían? Porque Eliomar también hace sus cosas así solidarias. Sí, bueno, pero en un hogar de ciegos. Bueno, está bien, no importa. Eliomar, escúcheme una cosa. Tengo aquí mensajes del Poyetrón, tengo aquí mensajes del Loco Joe. Tengo aquí mensajes, así que vayamos por favor con el deporte. Vieron que hay gente que por ser famosa es perfecto. Claro, bueno. Si tú eres exitoso, eres perfecto. Sí. No vas al baño, no te sacas un moco, no eructas en una mesa, no haces nada de esas cosas que hacemos los simples mortales. Ronaldo es una estrella del fútbol, aunque parezca gordo, calvo, desbastado por el tiempo y las lesiones. Es una estrella del fútbol. En la panza. Pero es una estrella del fútbol del Real Madrid. Mire, el capitán como que se pone de pie todo. Exactamente. Y las mujeres le andan pululando alrededor, le rondan porque lo que quieren son los billetes del gordo. Que cuando se retira. ¿Usted dice que si Ronaldo, por ejemplo, fuera un pobre todo esto y estuviera viviendo a la favela, no tendría las mujeres que tiene? Si Ronaldo fuera... Ah, qué cruel. Por supuesto que no. Qué cruel es la vida, ¿eh? Bueno, son puntos de vista. La cuestión es que tiene mucha lana el güey. Sí, y entonces tiene mujeres que ya no están en su vida, pero que siguen hablando bien de él. Ex mujeres no, de Ronaldo. No, porque siguen siendo mujeres. Claro. Ex parejas de Ronaldo. Que ya no están más en su vida, pero que siguen hablando bien con... una visión de futuro, comenzando a ver si recuerda mi teléfono y me llama. Y recupero la chequera y la tarjeta de crédito. Recuerdo mi teléfono y me llama. Se le quiebra la voz, se pone mal. Que se llama Fabiola François. Francois es François. Sí, algo así. Que fue Mix Rio de Río de Negro. Una ex pareja de Ronaldo. Exactamente. Ajá. Sí. Ahí termina, esa es la información que tengo. ¡No, y eso se sabía decir! ¡Échenlo! ¡Vote a la cabrón! Se sabía decir que Ronaldo es una buena persona y un atleta sexual y que tiene la pasión de 7 gorilas. ¿Cómo es un atleta sexual? Y es como 7 gorilas haciendo el amor desenfrenadamente a una misma persona. ¡Pobre dama, eh! Exactamente, la pasión de 7 gorilas. Sí, 7 gorilas. Ronaldo, que es gordo, que se ahoga, que tiene las rodillas quebradas, que si no se le sienta bien encima no puede montar ni un pony. Pero güey, es una ex. Sí, es una ex y además no dijo si Ronaldo va abajo o arriba. Él dijo 8 gorilas. Claro. Los gorilas también están con unos sobrepesos y esas cosas. Pero ¿cómo es un gorila apasionado? Fabiola, ¿ha probado un gorila apasionado? No, ha probado 8 gorilas apasionados. Claro, sí. Realmente impresionante. Tuve un problema con un perro apasionado que me montó la pierna y no lo podía desprender. Está bien. Imagínese eso pasado a gorila. No tiene mucho que ver con el deporte, Leomar. Yo no le comprendo. A ver, es un atleta sexual. Dice el loco yo por aquí. Sí. Para el señor que habla de deportes, don, en el mar cachalotes que andan en bote o algo parecido. Dice, y para ustedes también. Dice, es un vivista. Hace unos días jugó la selección argentina contra el Uruguay, 1-0 a favor de los uruguayos. Bueno, esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sal del tapar. Dice, para mi sorpresa, no fue esta, sino darme cuenta que ninguno de la selección argentina sabía la letra del himno nacional argentino. ¡Los muy hijos de puta! ¡Es increíble! Además, el Pato Bostero que tenemos no sirve como arquero. Nadie queda... Bueno, cosas que no le interesan. Amigo Alan Poe, lo que tú dices no tiene sentido, porque son seleccionados, no es el ejército argentino que debe lo que va a jugar. No son los granaderos a acabar. vasos, no tienen el estandarte de Don Miguel de Güemes para salir por la liberación del norte. Son seleccionados un par de mamonas que andan dando vuelta por el mundo y le dicen, vente, cálzate esta chaqueta y sal a jugar. Alabado el niño elefante y que maldiga a los millones de tortugas violadoras de gelatina, a los enemigos del señor Elimarte Coloto de Bor y los arquitectos. Hola, mis cabrones disérgicos, undécima misiva, dice, si la selección española de fútbol no clasificaría el mundial, ¿qué pasa? Dice, yo pronostico que no pasará ni una mierda, porque total, vamos a ser sinceros, en este país les vale madres a la mitad y la otra mitad cree que siempre ganará el mundial y no llegan ni a cuartos. La selección española es una mierda. Además, para que quieren clasificarse si siempre hacen el ridículo. Y por mi parte, seguiré a Argentina o a México acompañado de una cerveza, dice Polla Tron, su alumno emérito. Yo pronostico 34 de máxima en el DF y probabilidades de lluvia en Monterrey. Y además, quiero decirles que tiene razón, que España no tiene que ir a representar a ningún país. Pero soy español. La selección del País Vasco, esos sí tienen cojones, que si no te pasan a cuartos te meten una bomba. Y esos son los equipos que nosotros queremos. Que vuelen a toda Alemania con el muro de Berlín y todo, señores. Hasta más. Total, hay japoneses por todos lados. Plantamos un japonés en Alemania y me hacen una Alemania japonesa y ya tenemos solucionado todo el tema. Por fin podemos ingresar a Europa, que es nuestra meta. ¡Meta! Gracias, porque me emociono. No, por favor. ¿Vieron? Ustedes que no creían. Eliomar, escúcheme una cosa. Acongojado. No, no sé. Apetetado. Ya, no, creo no que apetece. Ha hecho su discurso. Atormentado. Eliomar, ¿alguna importante de noticia más del mundo del deporte? Sí, hay un jugador que juega en la reserva de los jugadores de los otros. ¿De dónde? Es el reloj, es lo que suena así, Sancho me viene encima. Sí. Usted lo escucha, no le sigue escuchando esos sonidos. No, se le va el cucú, es adentro de la cabeza del lagarto. Que sí, escúcheme, sí. No me vaya con que, festejando, celebrando que jaló la línea de cal. Niños, los que están escuchando. ¡Ay, que jaló la línea de cal! Porque así se empieza. No, la cal hace mucho daño. Olvídense de jalar la línea de cal. No jalen. No son celebraciones que deben hacer, no la jalen porque... Hay cosas más importantes y más ricas. ¿Qué jalar? No, ¿qué hacer en la vida? Porque eso es muy malo, ya lo sabes. Y por otro, pero... La censura nuevamente ha recaído sobre mí. Se le va a caer. Como he sobrevivido a gobiernos de facto, sobreviviré a esta columna también. No hubo un Videla, un Miñones, no hubo un Pinochet que pueda cerrar esta boca. Se lo voy a decir en boricua. El cucú le va a hacer el hoyo. Por favor, le pido. No es... quiero saber que... Está volviendo loco ese ruido. No, está bien. Es que estás llegando su hidroavión para retirarlo en estos momentos. Entre otras cosas... Tenemos una causa judicial que la vamos a dejar para la semana que viene. Porque tenemos poco tiempo. Entonces vamos a hablar de gente que hace... ¿Qué hacen los famosos cuando no tienen nada que hacer? ¿Qué hacen los cuando se hacen, están viviendo en decadencia la carrera? Un David Beckham. Empiezan a rematar ropa. Empiezan a rematar artículos que alguna vez tocaron. Así como alguna vez se remató el Santo Grial. El Santo Sudario, como están rematando los clavos y las cadenas de los esclavos mochos que vinieron, moros, perdón, de los esclavos moros que vinieron a las embarcaciones. Hay gente que remata, por ejemplo, José Mourinho ha decidido hacer una clínica. Mourinho es Portugal. El director técnico de, ¿cómo se llama esto? El Chelsea. El Chelsea. Que salió campeón con el Porto. Brasileiro el hombre, ¿no? No, portugués. Ah, portugués. Pero suena igual, es lo mismo, lo perdonamos. Eso fue porque me censuró, si no se la dejaba pasar. Pero la cosa es que Mourinho puso a rematar una chaqueta, la chaqueta que usó el día del partido que el Chelsea salió campeón. Una que, claro. Una campera, el abrigo. El abrigo. 150 euros la base. Sí, y bueno, entonces... 150 euros la base, va a rematarla para juntar fondos para hacer una clínica en Portugal. Una obra de bien, ¿verdad? Que se vendió a la campera. Muy bien. Han vendido. Base de 150. La campera del técnico que sacó campeón al Chelsea después de 50 años. A la una, a las dos y a las tres vendida al señor, vaya uno a saber quién, ¿en cuánto? 200 euros. Está un poco chafa eso, ¿no? No se paga ni la silla de la sala de espera con 200 euros, o sea, un Mourinho. Fracaso. Sí, güey, pero es Mourinho. Nosotros queremos conocer al tipo que compró la campera de Mourinho. Lo ha comprado, lo ha pagado una mujer. Una mujer que se llama Ana María. Ana María. Ana María da Santo. Ya no sabemos que es con S, porque si fuera con Z sería portugués de Brasil, pero ajá, usted es con S. Ah, mire usted. Ana María ha pagado 200 euros para la campera. Encima lo compró una señora que no le va a dar utilidad. Capaz se la regala al marido. O sea que no despierta admiración en la gente que en el ámbito en el que él se maneja. Sí. Un técnico de fútbol que remate algo y que se lo compre una mujer es totalmente denigrante. Es muy triste. Es algo muy triste. Sí. Es algo muy solitario. Es un fracaso. Suicídate, Mourinho. Hazle un favor al fútbol. Y listo, ¿entiendes? Que vas a dirigir al Chelsea, Hugo Sánchez. Elio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es la luz, es la lujuria, esa pasión, esa maratón sexual que vivieron los siete gorilas en la casa de Fabiola François al grito de ¡soy Ronaldo, soy Ronaldo! Y mirá cómo te bailo. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, se reporta aquí el Pepe de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pásenla chido y ahí se ve, camarada. Díganme así. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Llega el pollito desde el Bolsón, República Argentina. Hola, pollito. Dice, hola amigos de la María Tijuana, ¿cómo están? Les cuento que en el mail que les escribo se divide en dos partes. Una parte una anécdota mía y la otra información para difundir. Les cuento que fui de vacaciones a Puerto Madryn y a Puerto Pirámides. Y yo pensaba que iba a estar lleno de pibas en la playa. Y dice, todos tomando sol, jugando yo al voleibol. Yo pensaría que habría pirámides, ¿no? Dice, no, y pero dice, nada de esto pasó. Ah. Nada, ¿eh? Había pirámides. Había pirámides. En Madryn, no había nadie en la playa. Solo estaban metidos... No, Madryn metidos, solamente ballenas. Solo estaban metidos en la ciudad y había chicas, pero pocas. Y luego en Pirámides, un carajo. El único Gil metido en el agua era yo. Dice, todos los demás eran españoles, italianos, ingleses, todos viejos. Dice, chingo su madre a las chicas que no fueron de vacaciones cuando yo fui. Y aparte, sería la parte seria de este mensaje, dice, es una información. ¿Sabían ustedes que las enfermedades de VIH, SIDA, es crónica? O sea que si te medicas como debes... Ah, por cierto, el tratamiento te lo financia el Estado, en teoría. Vives con la enfermedad la cantidad de años que se pueda. Esto quizás ayuda para no discriminar a estas personas. Quiero decir, es una enfermedad que no te la pueden quitar, pero puedes convivir con ella siendo una persona más de este mundo. Gracias. Una frase para la gente, dice, el arte es sobre todo un estado del alma. Dijo Bebe King alguna vez, un abrazo para todos. Y sí, imaginamos que en algún momento Bebe King dijo... Seguramente. No sé, sí, la autoría de Bebe King es el Bebe arte... ¿Bebe King no tenía bracitos? No, sí tenía. Ah. Y vaya si los tenía, ¿eh? Lucille conoce bien los bracitos, al menos por lo pero menos... Digo, luego los perdió por luego, algo. Luego los perdió porque, sí, porque... Sigue siendo el rey. Adiós, el pollito. No, creo que lo que quiere decir el pollito no es que Bebe King dijo alguna vez un abrazo para todos. Dijo, el arte es sobre todo un estado del alma. Bien, gracias Bebe King. El abrazo para todos. Ah, el abrazo para todos quizás es de él. Es del pollito. Ah. Pero una frase célebre, porque sí, como dijo alguna vez el pollito, un abrazo para todos. Un abrazo para todos y sí, la gente se retira citando la frase célebre. David Sánchez dice: señor Lagartija, en el programa del lunes, ¿por qué se enojó conmigo? Yo solo creí que porque es lagartija sabía mucho de lagartijas y compartiría su sabiduría, pero casi me arranca la cabeza. Pero lo perdono porque, bueno, era lunes. Sinceramente, David Sánchez. Yo no me perdonaría. ¿Por qué no me leen los mensajes? Bueno. Ya van dos que les escribo y nada. Bueno, en realidad hemos leído dos de David Sánchez. Por lo tanto, si te queja de dos que han mandado y no han sido leídos, de 450%, estás como quieres, David, así que tranquilo. El tío Pedote dice... ¡Hola, tío Pedote! Hola, hijos de la guayaba. Les escribo para contarles que el fin de semana me fui a New York, Nueva York, lo ponemos en español por aquellos puristas mamones de la lengua, a visitar a unos amigos. Fui. Oh. El sábado, en la noche, salimos a tomar unos tragos y conocí a una puertorriqueña, súper culona y bien mamá. Mamacita, entre plática y toqueteos me invita a una fiesta, supuestamente más chida que el sitio en el que estábamos. Llegamos a la fiesta y resultó ser una fiesta que de música tenía puro reggaetón. Esa música la había escuchado un poco, pero nunca una terapia intensiva. ¿Qué puta mierda es eso? Me pregunté. ¿Dónde? Bueno, ¿desde cuándo la música se ha convertido en un proto-rap? Está bien, porque es una pregunta que se puede responder con la misma pregunta, pero dando vuelta las palabras. Es una mierda puta eso. Claro, ¿qué puta mierda es esto? Es una mierda puta eso. Ah, muchas gracias. Dice, ¿desde cuándo la música se ha convertido en un proto-rap? O mejor dicho, ¿desde cuándo los músicos latinos se sientan african-american o un buen o en buen español? Pink desde que le dio lana. Dice, no es que sea racista ni xenofóbico, pero esa música está de la verga. He de confesar que un par de nalgas super chidas y un bailoteo llamado perreo me convencieron de quedarme, además de un buen palito que me eché con la puertorriqueña en cuestiones. Por esto que escribo y pido un chinga a su madre para todos aquellos que dicen que el reggaetón es la hostia. Pues déjalo, si es la hostia. Bueno, si es la hostia, es la hostia. El reggaetón tiene tanto futuro como la lambada lo tuvo en algún momento. Sí. O como lo tuvo Azúcar que Moreno. No le veo muchas variantes. No, es como que ya, ¿no? Daddy Yankee, Don Omar y ¿qué más, cabrón? Helter Skelter desde Caracas, Venezuela, dice... Hola, Helter Skelter. Qué bueno que ustedes andan por ahí arriba, porque aquí abajo, sí, en el mismo centro de la Tierra, según expertos geólogos, la bola de candela, semejante a un gran horno para derretir metales, ha comenzado a girar en sentido contrario. Esto es impresionante. No, con esto iremos más adelante. Sí que o sea, sí. Hay que advertir a la población mundial de que la bola del centro está girando en otro sentido. Y esto va a traer realmente... Yo no quiero... No, imaginarme. No, va a ser un caos total. Sí, un caos total. Es lo mínimo que esperamos, que ya se está dando. Bueno, Helter Skelter, gracias por tu vaticinio un poco, bueno, desesperante. Mis amigos, ¿ustedes cómo están? Soy el Topo de San Juan. Hola, les Topo. Quería comentar que no sé si sabían que los argentinos no estamos sabíamos. Contentísimos esperando la visita que va a llegar de George W. Bush, que va a Mar del Plata y todo eso. Bueno, parece que le jodieron los planes al Topo, que iba a haber un concierto del Indio Solari. Ay. Y que justo que llegaba y que no sé qué mamadas, pero Topo, no importa, sigue luchando. Porque tengo todas las sucias intenciones de ir a Spring Break a ver qué pinche gringa ebria suelta de nalgas. Dice, es lo mejor, se los recomiendo, saludos cabrones. Pero esta debe, saludos, ser, cabrones. Debe ser el final de algún mensaje que viene de alguna parte. ¡Guay, carajo! Estamos perdiendo contacto. El locote de Mexicali que dice que con los ojos de vaca se hacen tacos en México. Ahora solo me queda orar por el niño elefante y que... ¡Mierda! A ¡veo bien la tierra! La ¿qué? ¡Guay! ¡Ve bien sí, la sí, tierra! ¡Veo muy bien la tierra! ¿Cómo que ve bien la tierra, cabrón? ¿Ve? ¿Me está viendo? ¡Mierda! ¡Sí, estoy viendo muy bien la tierra! ¿Está viendo bien la tierra? ¡Sí, pero no la escucho! ¡Chale! ¡Nah! ¡Disfrutaré el silencio! De eso se trata, amigos, de disfrutar el silencio. Sí, pero disfrutarlo cuando nosotros queremos, no cuando nos obligan a disfrutar el silencio. Ay, yo quería, ¿eh? Cállate, no hables y esas cosas. Señor Lagarto, esperemos que se mejore pronto, porque si no, lo sustituiremos por un hijo adoptivo. Sí, todos esperamos eso por un mundo mejor. De Bono, sí. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio 100. Y FM Más. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero que ya está como desdibujado. Se ha desdibujado. Está dibujando. Está el cura fiestero está dibujando. No, desdibujado, está como... Está ¿dónde bien, está bueno. mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? El cura fiestero. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el paracaidista de Tel Aviv. ¡Ah! ¿Quién se la vio, cabrón? No, Tel Aviv, capital del Estado de Israel. Y es póngale por caso, por, ¿quién? No, póngale por caso el paracaidista de Tel Aviv. ¡Ja! ¡Sí que sí, al maleante! Bueno, carajo, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde de la República y de Arequipa. Adiós, soy Igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Good. Se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky.